Eso fue la guitarra de Los Auténticos Decadentes. Según Gastón Bernardo, integrante de la banda, conocido como El Francés, esta canción honra la vagancia y a ese momento de cansancio en la vida. Este es un síntoma constante en la que recae todo el mundo. Así que esta melodía es dedicada para esas personas que se tomaron un break para pensar qué iban a hacer de su vida si no querían trabajar ni estudiar, mientras todos criticaban su forma de actuar. Alguna vez tenemos que darnos un break en la vida para pensar si lo que estamos haciendo nos hace feliz. Ahora llega Amores Vividos con la canción Kamai Takin. ¡Hijos, vamos a bailar! ¡Chuya vida! ¡De una! A mí no me gusta el vino ni tampoco el aguardiente. A mí me gustan las guaguas de los 15 hasta los 20. No se pueden olvidar. Los claveles en el agua no se pueden marchitar. Los amores que se quieren no se pueden olvidar. Consentimiento, Kamaitaki, consentimiento. Hey, hey, hey, hey, hey. Así. De los 15 hasta los 20. A mí no me gusta el vino ni tampoco el aguardiente. A mí me gustan las guambas de los 15 hasta los 20. Y esa vueltita, maestro. Soy mi mujer. En mis tiempos yo tan tuve amores al escoger. Ahora solo me ha quedado Chuya Moza y mi mujer. Y ahora solo me ha quedado Chuya Mozita para vacilar, carajo. Sin llorar, sin llorar. Casado, prefiero vivir soltero. Lucero de la mañana, lucero. Para vivir mal casado, prefiero vivir soltero. Acabó de sonar Amores Vividos con la canción Kamaitaki. Ahora llega una canción que muchos de nosotros de seguro la hemos cantado en alguna fiesta. Ya llegó Proyecto Coraza con su canción El Whiskycito. Thank you. whiskycito de Proyecto Coraza. El nombre viene del personaje central de las fiestas de Otavalo. Su nombre, según algunos antropólogos, es una derivación de curacá, que en quichua significa cacique. Los cinco integrantes con José Cachimuel a la cabeza no quieren inventar un género, sino demostrar que la música es una expresión cultural universal. La siguiente canción es Mi joven profesor de amor de Tierra Canela. Acabamos de escuchar Mi joven profesor de amor de Tierra Canela. Este grupo se encuentra conformado por unas bellísimas artistas quiteñas. Ellas muestran una propuesta diferente al campo tropical, la cual ha destacado a la cumbia como género más popular del país en el nuevo milenio. Sin más demora, llega El arbolito del grupo Néctar. ¡Epa! ¡Epa!

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Te asustaste? Tranquilo, que Chuya Vida ya regresó con más música que te puede gustar. Así que no te despegues de nosotros, que seguiremos conquistándote con nuevos ritmos. Ya volvimos con más música aquí en Chuya Vida. ¿Quién no ha bailado con la canción Solo Tú de Don Medardo y sus Players? Llegó el momento de disfrutar esta canción. ¡Suena, Medardo! Acabamos de escuchar la canción de Don Medardo y sus Players, Solo Tú. Este grupo es una de las orquestas más influyentes en el Ecuador dentro del género cumbia. A continuación tenemos a Los Diamantes con la canción Hasta las 6. Thank you. sancochao o preparen un levanta muerto. Vayan preparando el sancochao o preparen un levanta muerto. Bebiendo y no estoy borracho, el merengue me pone contento. Sigo bebiendo y no estoy borracho, el merengue me pone contento. A Los Diamantes con la canción Hasta las 6. Ahora llega Paola Jara y Franci con la canción Que sufra, que chupe y que llore. Sonará tu herida. Estoy tus amores. Que sufra, que chupe y que llore. No se juega con tus amores. Eso fue Que sufra, que chupe y que llore de Paola Jara y Franci. Esta canción fue producida por su autor, Iván Calderón. Estas cantantes, junto con este tema, le dan vida a una historia de un triángulo amoroso que no termina para nada bien. A continuación tenemos una canción muy reconocida a nivel ecuatoriano y llega La Vagancia con su tema, El Mandarina. Escuchar la canción El Mandarina de La Vagancia. Esta agrupación quiteña se formó de mayo del 2007. Sus letras juegan con un doble sentido en que su misión es divertir a sus fans. Mientras bailan diversos géneros y se ríen de sus vivencias que han convertido en canciones. ya llegó Whittington con la canción Dos Morenos. No puedo, yo quiero, les amo a las dos, dos, tres y... Si se entera mi morena, si se entera me va a matar. Acabó de sonar la canción Dos Morenas de Whittington. Esta canción sin duda es una dedicatoria para todas esas mujeres latinoamericanas, pues con ella, Whittington destaca su gran belleza. Todas las mujeres latinas son bonitas, hay mujeres muy lindas, mulatas y también con un carisma especial. La mujer latinoamericana sin duda es encantadora. Ya llega Máximo Escaleras con su tema Quiero Volver a Ser Soltero. ser soltero para a nadie mantener. Con mucho swing, Máximo Escalera. Linda es la vida del soltero, trago y mujeres a escoger. Triste es la vida del casado, de un carajazo a mantener. Yo de soltero vacilaba todas las playas sin parar. Ahora de casado me ha tocado ir a los mercados a comprar. Dígame si puedo, señor juez, mi matrimonio disolver. Quiero volver a ser soltero para a nadie mantener. Quiero volver a ser soltero para a nadie mantener. De solterito a vacilar, de solterito a discotequear, de solterito a parrandear, toda la noche a coquetear. De casadito toca lavar, de casadito toca planchar, de casadito toca cuidar, de que la reina vaya a roncar. De solterito a vacilar, de solterito a discotequear, de solterito a parrandear, toda la noche a coquetear. De casadito toca lavar, de casadito toca planchar, de casadito toca cuidar, de que la reina vaya a roncar. Es que de soltero yo vacilaba, todas las noches me iba de rumba a las discotecas, me amanecía con buenas nenas y a las 6 de la mañana como si nada me iba a dormir. Y ahora de casado mi libertad ya se ha acabado, no hay discotecas, tampoco rumba, hasta el mercado voy acompañado con mis cuñados, con los colados, mire compadre en lo que he quedado. De casadito toca lavar, de casadito toca planchar, de casadito toca cuidar, de que la reina vaya a roncar. De solterito a vacilar, de solterito a discotequear, de solterito a parrandear, toda la noche a coquetear. De casadito toca lavar, de casadito toca planchar, de casadito toca cuidar, de que la reina vaya a roncar. Es que de soltero yo vacilaba, todas las noches me iba de rumba a las discotecas, me amanecía con buenas nenas y a las 6 de la mañana como si nada me iba a dormir. Y ahora de casado mi libertad ya se ha acabado, no hay discotecas, tampoco rumba, hasta el mercado voy acompañado. Ay, qué pesado es el matrimonio, mire mi pana y juepúchicas, mire compadre lo que he quedado. Máximo Escaleras con el tema Quiero Volver a Ser Soltero. Este cantante nació en la provincia de Loja. Un dato curioso que dice el artista es que cuando una canción pega hay que mantenerse en la tierra, siempre mirando hacia arriba porque ahí están los objetivos a donde se quiere llegar. Sin más demora llega María de Los Ángeles con su canción Ni Que Valieras Tanto. Llorando por tu amor, y pensaste que estaría muriendo de dolor.